las puertas del cine las abrimos de par en par, porque hoy venimos con buena compañía. Estuvimos hace unos días, ¿verdad, Will?, hablando con Daniel Monzón, con el director de Celda 211. Tuvimos el placer de conocerle y de preguntarle pues por un montón de inquietudes acerca del cine, del mundo del largo y también del corto, porque Daniel Monzón está actualmente presidiendo el festival No Todo Film Fest de cortometrajes por internet. Ya hablamos aquí de este festival cuando se abrió el plazo de inscripción. Hace escasas semanas se cerró y ya están los finalistas en la web, en notodofilmfest.com. Podéis votar a vuestros favoritos y de momento, si queréis entreteneros con esto, porque desde luego que no tiene desperdicio, aquí va nuestra charla con Daniel Monzón. Estás escuchando Night Zoom con Laura Crespo. Daniel Monzón, muy buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo estáis? Pues muy bien, y ante todo, muchísimas gracias, porque la verdad es que es un verdadero honor poder contar contigo aquí en el programa. Nada, mujer, un placer estar aquí. Bueno, No Todo Film Fest, un éxito, un de convocatoria. Habéis tenido que ampliar el plazo, que en principio se cerraba el día 12, y lo ampliaron hasta el 4 de enero. ¿Qué tiene el cortometraje que tanto apasiona? 920 cortos en este No Todo Film Fest del que tú eres director, ¿qué tal? Menudo récord, ¿verdad? Ya ves. Pues hombre, yo creo que este festival permite a todo el mundo que tiene ganas de hacer una película empujarle, ¿no? Yo creo que es como un impulso para muchos que están deseando contar algo, hacer su propia pieza. Pues claro, el contexto que te ofrece el No Todo Film, que es que miles y miles de personas vean tu obra, pues yo creo que le impulsa a todo el mundo a trabajar y a ponerse manos a la obra, ¿no? Y bueno, ¿hay ahora más gente? Porque más de 900 cortos son muchos, y lo que no sabemos es si hay más gente ahora o realmente tienen más facilidades y la gente se anima más a realizar cortos, a hacer cosas. Pues mira, te voy a contar. Cuando yo era más jovencito, yo hubiera deseado que un festival de estas características existiera. Y no existía. Porque aunque, o sea, yo hace 20 años, ¿no?, tenía unos 20, las circunstancias eran muy diferentes a la hora de hacer un corto a como son ahora. En aquel entonces no existían las cámaras digitales, ni siquiera, bueno, ahora con un móvil puedes hacer un cortometraje, sí, para no todo, ¿no? Es decir, que sin apenas dinero, con un grupo de amigos inspirados, ¿no?, actores, o incluso una pieza medio documental o pseudo-documental, como se presentan muchas, pues puedes tener un corto más que apañado, muy interesante. En aquel entonces tenías que poner en marcha una maquinaria brutal, que era convencer a un director de fotografía, a un director de arte, que mientras rodaba su película, en los fines de semana viniera a hacer tu corto, invertir un montonazo de dinero para la época, porque un corto venía a costar entre un mínimo de 2 millones de pesetas de la época hasta 5 o 6 millones, ¿no? Y tenías que entrar ya en una posible subvención o sacar dinero como fuera, prostituyéndote en la casa de campo de cualquier manera para hacer tu corto. Era un esfuerzo tan ímprobo que realmente yo, que traté de hacer hasta 2 cortos en la época, me di cuenta de que todo ese esfuerzo casi era mejor enfocarlo hacia un largometraje, porque era tal el esfuerzo que yo dije, mira, voy a concentrar mis fuerzas y voy a hacer un largo. Y de hecho yo en mi época salté la posibilidad de hacer un corto, porque me di cuenta de eso, de que pragmáticamente casi tenía más sentido hacer el largo, ¿no? Hoy en día, sin embargo, como te digo, tú coges un móvil o una cámara digital que está al alcance de muchos. Si no la tienes propia, te la puede dejar alguien, o un conocido, o en una escuela de cine, lo que sea, te puedes hacer con ella, o una handycam, ¿no? Esa sí que la tiene todo el mundo, o hasta tu cámara de fotos, ¿no? Y te lanzas, y yo creo que, claro, el lenguaje audiovisual es un lenguaje que tenemos todos asimilado, ¿no? Desde que nacemos nos ponen películas, televisión, vamos al cine y tal, y aunque la gente se crea que no sabe contar una historia con imágenes, está equivocada. O sea, en cuanto se pone, puede contarla y disfrutas como un enano, que es lo que yo insisto en este festival, no todo. El premio económico, la sensación de haber entrado en el palmarés es estupenda, pero el premio en sí mismo es el hecho de haber hecho tu propio corto, porque vas a disfrutar un montón, porque te vas a sentir orgulloso, porque vas a entrar al ordenador, le vas a dar a una tecla y vas a ver tu pieza y la van a ver miles de personas desde un montón de foros y en todo el mundo, porque es un festival que tiene un reconocimiento internacional. Mira, en la octava edición hubo 5 millones de entradas al festival. 5 millones. O sea, que es que eso es Mi última película, que fue un enorme éxito, tuvo en salas 2,5 millones de espectadores, ¿eh? Estoy hablando del doble. Así que yo creo que todas esas razones, ¿no?, son parte del motivo del éxito creciente del No Todo, ¿no? Claro, creo que es un festival estupendo en su categoría. Esto que nos estás contando, toda esta experiencia que puede tener la gente que participe en el No Todo, también la has tenido tú, ¿no? Porque también hace poco presentaste tu corto como director del festival, Tarkovsky. Sí, sí, bueno, eso es una de las condiciones, ¿no?, que del No Todo, que creo que son muy divertidas, ¿no? Sí. Que es que los miembros del jurado, que son directores todos, pues han de hacer su propia pieza, su propio corto, ¿no? O sea, tú imagínate en un festival como Cannes que todos los miembros del jurado tuvieran que hacer su propia película, ¿no? O sea, que llaman a Kiarostami, a Clint Eastwood y tal, tienen que hacer una película para que... Pues bueno, esto sucede aquí. Y yo me lo tomé primero como la posibilidad de hacer el corto que nunca había hecho y después como un divertimento, ¿no? Porque no tenía toda la presión de hacer un largo, sino que era una pieza que yo la planteé como una broma suave, ¿no?, que es la de Tarkovsky. Y he de reconocer además que he fallado porque no lo he hecho en 3 minutos y medio, lo he hecho en más de 3 minutos y medio. O sea que no tengo el rigor ni el talento de toda la gente que ha concursado. Porque realmente, no, hombre, no. Bueno, pero... una historia en 3 minutos y medio es complicada, ¿no? Pero a nosotros nos permite disfrutar 2 minutitos más de esas caras, esas expresiones y esos diálogos de los personajes, que la verdad es que son geniales. Ah, qué bien, me alegro que os haya gustado. Sí, bueno, es que de alguna manera, como lo hacía por eso, por divertirme y tal, a mí me gustaba así, porque yo creo que ese tempo un poquito más largo le acaba de dar el punto, ¿no?, al corto, ¿no? Porque claro, es una historia casi de miradas y de silencios y tal entre todos los personajes, ¿no? Tiene un punto así entre surrealista, ¿no?, y un poco... Yo estoy contento, sobre todo porque Manolo Solo y Luis Zahera son dos grandes, ¿no? Son dos grandes actores... Y era un poco terreno abonado para que ellos se divirtieran y nos divirtieran, ¿no? O sea, que estoy satisfecho con él. Y bueno, has dicho que hay diferencias a la hora de plantearse un corto de un largo, pero lo cierto es que mucha gente empieza haciendo cortometrajes para llegar a hacer largometrajes, y parece que no, la gente no acaba de querer especializarse en cortometrajes solo, cuando realmente son cosas muy distintas. Claro, son cosas muy distintas. O sea, es como la novela y el cuento, ¿no? O sea, tú en un cuento te planteas, tienes unas ambiciones distintas a las de una novela. Y yo creo que en cine es lo mismo. Son dos formatos, o como quieras llamarlo, que te permiten cosas distintas, me parece, ¿no? Es verdad que mucha gente se lo plantea como una carta de presentación de cara a hacer un largometraje. Y en muchos casos, en efecto, ha sido así. Hay directores del propio No Todo Film. Ha habido gente como Daniel Sánchez Arévalo, que va a estrenar este año Primos, ¿no?, una comedia que parece que va a estar estupenda y tal, pero que es ya un director como muy reconocido, con premios y tal igual, y ha surgido precisamente del No Todo Film, ¿no?, haciendo cortos para el No Todo y demás. Y otros directores, bueno, Rodrigo Cortés, que está tan nominado este año por Enterrado, también hizo su pieza para No Todo, o Nacho Vigalón. Es decir, que mucha gente ha usado ya no solo el formato cortometraje, sino el propio formato de No Todo para presentarse al mundo, por así decir. Bueno, sí, es una... Puede servir como eso, como carta de presentación de hola, soy director, tengo ganas de contar cosas y lo hago así de bien. Pero... es verdad que estaría muy bien, ¿no?, que cineastas, pues, que acostumbrados también a hacer largos, pues se tomaran un ratito y de vez en cuando hicieran un corto, ¿no? O sea, porque es una forma como de hacer gimnasia, ¿no? Es lo mismo que yo creo que para un actor es muy útil no solo hacer cine, sino de vez en cuando hacer teatro, ¿no? Claro. Porque te alimentas de otra manera, ¿no?, de tu trabajo. El actor, cuando trabaja en teatro, tiene un contacto directo con el público, una respuesta inmediata que no obtiene en cine. En cine, has de hacer el trabajo ante una cámara y demás, y luego ves en la pantalla, tal como lo haya montado el director, dentro de una sala, cuál es la respuesta del público ante tu trabajo. Pero el teatro es algo como que te alimentas directamente, ¿no? Yo creo que aprendes muchísimo como actor haciendo teatro. Pues yo, los directores tendrían que hacer dos cosas, y no me pongo como ejemplo porque yo no lo hago, pero debería hacerlo, porque siempre he pensado que sería muy útil, aunque de alguna manera sí lo hago. Y es uno, recurrir eso, a pequeñas historias, a contar cositas breves, mucho ciñéndose a una idea, claro, ¿no? Que es lo que creo que el corto tiene que hacer, centrarse mucho en una idea, en una sensación, ¿no? E ir a muerte a por ella, en vez de querer abarcar muchísimas cosas, ¿no? Esa es mi teoría. Y la otra cosa que deberían hacer los directores también para alimentarse entre película de ficción y ficción es documental, saber observar con una cámara la realidad y sacarle fuerza, ¿no? A todo lo que observas a través de una cámara. Y eso es muy sencillo de hacer para un director. Yo, de hecho, de alguna manera lo hago, que es con la cámara de fotos, que es utilísimo. Además, hay unas cámaras de fotos con unas resoluciones maravillosas en alta definición y tal. Tú vas allí con la función de película y a medida que viajas, que eso sí que yo lo hago mucho, paseo por la calle, tengo mi cámara encima y tomo cosas de la realidad, ¿no? Y pongo el ojo y miro, ¿no? O a gente o situaciones o lo que sea que me llama la atención. Y eso es verdaderamente útil y alimenta mucho a la hora de hacer una ficción, porque cuanto más atada a la realidad está una ficción, creo que más poderosa es. Menudo rollo te he metido. Nada, nos ha encantado esta última esta última experiencia, nos ha encantado, creo que la vamos a aplicar. Sí, menuda experiencia estar andando por la calle y encontrarte a ti rogándonos a nosotras, sería, la verdad es que sí, dinos por dónde vas. Puede ser impactante verte objetivada por Daniel Monzón. Sí. Bueno, Daniel, hace poquito también, tras el estreno de tu corto como director, tuviste un encuentro digital con la gente de No Todo Film Fest. ¿Qué tipo de preguntas te hacía? ¿Cómo fue la experiencia de este encuentro digital? Pues hombre, como todos los encuentros digitales, divertido. A mí me gustan mucho esos, los chats y tal, y siempre me quedo un poco frustrado cuando, porque tienen una duración de una hora y pico, tú tienes otra cosa que hacer, tienes que ir corriendo y se acaban, ¿no? Porque son, la verdad, muy apasionantes, ¿no? El tener ese contacto directo, ¿no? Con preguntas que no son de periodistas y tal, sino de gente de fuera. Eran preguntas, curiosamente, como eran muy largas, eran casi más largas que las respuestas que yo daba, ¿no? Yo creo que había mucha curiosidad, ¿no? Por parte de, claro, como es un foro de gente que quiere hacer cine o que está haciéndolo o que está incluso estaba preparando sus piezas para el propio No Todo, eran bastante, tenían mucho que ver con la dirección, con con que les contara sensaciones personales desde la postura de director, etcétera. Y fue interesante. De hecho, si tengo tiempo y puedo, y igual hago otro, ¿no? Antes, claro, de en un mes, el mes siguiente o algo así, ¿no? Porque la verdad que me lo pasé muy bien. Pues esperaremos a ese nuevo encuentro. Bueno, y cambiamos un pelín de tema, porque hace poco, recientemente, se han desvelado cuáles son las candidaturas para los Goya, y pronto será la gala y se desvelará finalmente quiénes son los ganadores. ¿Cómo ves este año las nominaciones? ¿Has echado en falta alguna película que te hubiera gustado especialmente o que veas que falte en ese cartel de candidatos? Hombre, eso de las nominaciones y los premios siempre es injusto, ¿no? Porque siempre te dejas fuera cosas, pero claro, y sucederá también en el No Todo, ¿no? De 900 trabajos que se han presentado, pues solo podrán estar reflejados unos pocos, ¿no? Y va a ser duro, ¿eh? Va a ser duro porque te dejas fuera cosas interesantísimas, ¿no? Pero bueno, en fin, como es una cosa consensuada entre varias personas, la injusticia se dará, indudablemente, y en los Goya pasa lo mismo, en los Oscar o en cualquier otro certamen o demás. Hay cosas, por supuesto, que se han quedado fuera, ¿no? Desde mi punto de vista, películas, interpretaciones valiosas que no pueden estar, pero lo que está, yo creo que está muy bien, ¿no? O sea, vayamos a las cuatro películas nominadas. A mí Panegre me parece una de las películas españolas más interesantes del año, ¿no? Y Agustí Villaronga, que es uno de los directores, yo creo, más personales que tiene el cine español en las últimas décadas, pues ya venía siendo hora de que fuera reconocido como lo que es, ¿no? Un gran creador, un cineasta con una personalidad arrolladora, ¿no? Agustí, aparte que sea mallorquín como yo, y que nos queramos. Pero es cierto, a mí me impresionó muchísimo la primera película de Agustí hace muchos años, cuando yo no dirigía cine, solo veía, que se llama Tras el cristal, que es una película desasosegante como pocas, y luego hizo una enorme película estéticamente subyugante, se llama El niño de la luna, que estuvo en el Festival de Cannes, etcétera. He hecho películas enormes como El mar o Alto Bulkin y tal, y siempre me había resultado doloroso que no se reconociera su talento de la manera en la que se le tenía que reconocer. O sea que las 14 nominaciones a Panegre me han parecido fantásticas. Alex de la Iglesia, bueno, pues Alex de la Iglesia pues es un monstruo de, ¿no?, de nuestra cinematografía en estos días. Yo creo que es uno de los directores más importantes y tal, y lógicamente tenía que estar reflejado justo el año que ha ganado 2 premios en Venecia y demás, ¿no? O sea, su película es apabullante, ¿no? O sea, en cuanto se le, la gente podrá decirla por muchos motivos, pero la puesta en escena es de una fuerza, ¿no?, tremenda. La película decía, voy a ir. Hombre, pues lógico es que la película que está propuesta por los académicos para ser nominada para los Oscars tuviera que tener un reflejo, ¿no? Si no, sería incongruente. Claro. Y es una película también que yo creo que junta un poco esa vena interesada por lo social, por lo político, si quieres, y demás, de Iciar, de alguna otra ocasión, ¿no? Pues muy pegada también al cine de Ken Loach, que ella admira tanto y cuyo guionista es el de también La lluvia, Paul Laverty, que es la pareja de Iciar, pero lo digamos que se junta esa vena, digamos, un poco de denuncia o de interés por lo social y demás con una calidad como de cine espectáculo, ¿no? Uh-huh. Que es la primera vez que lo ponen Predica Iciar, y yo creo que con muy buena fortuna. Una película muy espectacular, rodada de una forma muy elegante, un scope así impresionante y tal. Es una película que yo creo que también está muy bien que figure allí, ¿no? Y finalmente la gran, digamos, revelación del año, ¿no?, que es Rodrigo Cortés, que con sus cortos ya había demostrado, digamos, que era un tipo realmente brillante. Su primera película pasó un poco más desapercibida, pero está enterrado, es incontestable. O sea, es de esos ejercicios de estilo a los que te tienes que rendir, ¿no? Yo lo vi y dije, chapó. Primero por tener las narices y el valor de enfrentarte a ese guión, claro, ¿sabes? Pero luego, y el guión es magnífico, ¿eh? O sea, la verdad es que él es muy, en ese sentido, es muy honesto y dice que a él se lo daba todo el guión y entonces, pero ha tenido el valor de meterse en eso, cuando era un guión que había estado dando vueltas por Hollywood y a todo el mundo le gustaba, pero nadie se atrevía, ningún director se atrevía a hacerlo. O sea, primero las narices de atreverte y después la decisión de tomar esa puesta en escena tan brillante. Y que es, vamos, una complejidad, porque parece, o sea, tú ves la película y dices, mira, un tío dentro de una caja, precisamente un tío dentro de una caja, sí, aguantar es hora y media película con esa tensión, es realmente de quitarse el sombrero. O sea que me parece fantástico que esté representada la película también allí entre las 4 ganadoras, ¿no? Uh-huh. Yo creo que con esto está un poco más o menos hablado lo que me parece, ¿no? Sí. Aunque sí, por supuesto que hay películas que yo creo que han sido valiosas y que, pues por desgracia, pues no están, pero ya te digo, es que solo hay 4, o sea, si fueran 12, pues habría más. Claro, sí. Bueno, Dani, hablabas de Álex de la Iglesia como uno de los titanes del cine español, ahora mismo un gran director, presidente de la Academia también, y en una entrevista que tú concediste al poquito de que te dieran el Goya, no sé si al día siguiente, el año pasado, hablabas de él como una figura importante también en el acercamiento del cine español a su público, que a veces parece que se olvida un poco, que haces una película pero es que te estás dirigiendo a un público que tiene que ir a ver esa película en las salas para que sobrevive, para que tenga una vida lo más larga posible en la cartelera. No sé qué te parece, Álex de la Iglesia está, en esta edición de los Goya precisamente, ha sido su bandera, por así decirlo, el acercamiento, este acercamiento de volver, poner la gala en el Teatro Real para acercarlo lo más posible a la gente. Él dijo que no quería que fuera una gala de cineastas para cineastas, sino de cineastas para el público. ¿Crees que se está consiguiendo esto? Hombre, Álex tiene además esa cualidad de hombre espectáculo, ¿no? Que lo practica incluso en su propia persona y en su vida, ¿no? Que es decir, es un hombre que le encanta el espectáculo y yo creo que, desde luego, en la gala del año pasado, que yo recuerdo, como comprenderéis, con mucho cariño, yo creo que puso una pica en Flandes. Fue, y parece un poco triunfalista decirlo, pero es que lo creo sinceramente, en la gala de los Goya del año pasado tuvo más ritmo, fue más espectacular, estuvo mejor hecha que la propia gala de los Oscars. La gala de los Oscars fue aburrida. Y la de los Goya fue entretenida. Hombre, ya te digo, que lo diga yo precisamente suena un poco, ¿no? Porque yo me entretuve mucho, claro. Pero no, visto ya no desde mis ojos, sino de los 5 millones y pico de espectadores que vieron por primera vez la gala de los Goya, me lo dijeron todos, que les había encantado, que se habían divertido, que tenía ritmo, que era lujosa, que estaba llena de ideas, ¿no? Y tuvo además grandes sorpresas, pues como lo de Almodóvar, lo de ver por primera vez a Javier Aprenope juntos, etcétera, etcétera, ¿no? Eso fue obra de Álex de la Iglesia. Fue como una de sus películas, vamos. O sea, el hombre se dedicó allí en cuerpo y alma, y de Andreu Buenafuente, que la verdad yo creo que es un gran, gran conductor, ¿no? Este año, pues Álex quiere hacerlo todavía más grande, ¿no? Pues eso, se quiere ir al Teatro Real, que es un marco en efecto fantástico, quiere poner la alfombra roja pues por ahí por ópera y rodarla con varios helicópteros, y o sea, se lo está planteando como si fuera una película suya, una superproducción, ¿no? O sea, es un hombre que es megalómano, que no lo puede evitar y que lo piensa todo a la grande, ¿no? Y yo creo que es un acierto el que esa gala sea lo más espectacular posible, lo más entretenida posible, y ojalá se vuelva a conseguir este año, ¿no? Porque es, al fin y al cabo, una entrega de premios es un apoyo a la industria y un tratar de encontrar al público, ¿no? Y que el público se vea reflejado en pues eso, en esa propuesta, en ese cine, que yo creo que es la mayor asignatura pendiente que tiene el cine español desde hace muchos años, que es encontrar a su público natural, que es el español, ¿no? Porque luego, vale, la película tiene que tener una salida internacional y demás, pero el primer público que te tienes que encontrar es el tuyo, ¿no? Uh-huh. Y a veces hay un desencuentro, ¿no?, con el público, o sea, la gente, los españoles, no están especialmente interesados en ver cine hecho en España, ¿no? Cosa que no sucede, por ejemplo, en Francia, que es el extremo contrario, ¿no? Que cualquier película, por el mero hecho de ser francesa, a los franceses les interesa entrar, pero porque ellos se quieren tanto a sí mismos, nosotros parece que nuestra personalidad está el reírnos constantemente de nosotros mismos, que tiene un punto positivo, ¿no? Que es ese descreimiento y tal, que yo creo que es sano, pero que a veces es un poco autodestructivo o dañino, ¿no? Sí. No nos damos cuenta que caray, que también nos tendríamos que querer un poco más. Bueno, pues a ver quién tiene la suerte de llevarse el protagonismo de esta gala, que como decimos va a ser súper espectacular, y Álex de la Iglesia de verdad que está poniendo todo el empeño en que así sea, pero desde luego que en la gala del año pasado, en la pasada edición de los Goya, la protagonista indiscutible fue Zelda 211, y a mí me gustaría que nos contaras un poco, porque lo rodaste en una cárcel real con presos reales, un poco esta experiencia, porque aquí en Radio Libertad hay un programa, no sé si lo conoces, se llama Sombra y Luz, que se hace desde la cárcel, son los presos los que hablan y cuentan sus experiencias. Entonces me gustaría que nos dieras tú esa visión del mundo carcelario. Pues mira, esa visión del mundo carcelario, es curioso cómo las cárceles son espacios que están muy cercanos a las ciudades geográficamente, ¿no? Están a pocos kilómetros de cada ciudad española, pero sin embargo están a años luz del conocimiento del común de los mortales, ¿no? O sea, poca gente es la que realmente conoce de primera mano, ¿no?, ese universo con sus propias reglas, que es una cárcel. Así que cuando Jorge Guerrica Echevarría, mi co-guionista y yo, decidimos adaptar, ¿no?, porque esto surge de una novela homónima, se llama El 211, de la que tomamos lo que es la trama. Y cuando decidimos adaptarla, nos pusimos casi como una obligación conocer de verdad el mundo carcelario para enriquecer la historia y para saber de qué hablábamos, y pues si en algún momento dado teníamos que forzar la realidad o reflejarla exactamente, pues en aras del dramatismo y tal, saber realmente dónde estábamos mintiendo, ¿no? Nos permitimos muy poca falsedad al respecto. Porque en cuanto entramos allí y nos dimos cuenta de la intensa humanidad en todos los sentidos que tenía aquel espacio, más bien nos pusimos el deber de tratar de transmitir o reflejar, ¿no?, lo que nosotros habíamos sentido, ¿no?, al entrar dentro. Lo que más me llamó la atención, bueno, lo primero es que te das cuenta que la gente que está encerrada es gente de, son desgraciados. Desgraciado en el sentido de que es personas que, bueno, todos han hecho algo, ¿no? Pues por lo general relacionado con la droga, uh-huh, o bien camellos, o trapicheo, o mulas, ¿no?, que han pasado droga aquí y allá, y mucho colombiano ahora, ¿no?, que está le pillan en el aeropuerto, en aduanas y tal, ¿no?, con tratando de pasar coca, etcétera. Hay muchísima gente relacionada con la droga y demás, pero sobre todo es gente pobre, que no tiene abogados que pagarse y tal y cual. Es decir, que la primera sensación que te llevas es que gente muy importante que tendría que estar verdaderamente tras esas rejas no está. O sea, los mayores peligros de la sociedad, ¿no?, los que han generado esta crisis brutal, ¿no?, que nos asola en estos momentos, esos están en grandes despachos, en edificios muy altos, y esos tíos no están en la cárcel, ¿no? Sí. Los que están son los más de abajo y tal. Pero luego lo más terrible de la privación de libertad no es lo que uno se imagina, que es uno lo imagina en abstracto, ¿no? Y dice, ah, la privación de libertad es terrible, porque no puedes salir a la calle, porque no te puedes ir al cine, porque tal, porque cual, porque lo que sea. Bueno, pues porque tienes que estar encerrado durante años y años en un sitio. Pero, claro, cuando lo llevas a los hechos cotidianos, verdaderamente es terrorífico. O sea, que es cuando cuando estás ahí te das cuenta de que tienen que seguir unas rutinas que les impiden hacer lo que a ti y a mí, que es lo que nos plazca en cualquier momento. Por ejemplo, si tú estás en la cama y tienes hambre, te levantas, vas a la cocina, abres la nevera y te tomas un vaso de leche o lo que quieras. Vale. Pues eso no lo pueden hacer ellos. O de pronto, que quiero ir a por tabaco, porque soy fumador y tal, pues bajas, te lo compras, o pasas la vecina, o charlas un rato. Es decir, eso, el estar, el carecer de la posibilidad de hacer todas esas pequeñas cosas cotidianas que son lo que verdaderamente dan la vida, eso es lo que se te priva, ¿no? Y tienes que pasar durante años por un cauce existencial, digamos, que está marcado por unos horarios, por unas gentes y tal, que no tiene nada que ver contigo, ¿no? Eso es lo que yo creo que es verdaderamente terrible, terrible, ¿no? Pero también otra enseñanza un poco que hablo de la primera visita, que fue como una epifanía, ¿no? Te das cuenta que también los funcionarios, que los hay de todo tipo, hay gente terriblemente valiosa que está tratando y luchando todos los días por tratar de que esa institución sea cada vez más humana, están tan encerrados como los propios presos. Ellos vuelven a su casa por las noches, pero su vida es ir cada día a la cárcel. Uh-huh. Y estar, tratar con los presos y embeberte de la tragedia que se vive allí. Quiero decir, es un espacio lleno de pues, por mucho que haya mucha gente que esté en efecto tratando de darle mayor vida a aquello y tal, es un espacio lleno de dolor, de tensión, es un polvorín. O sea, sí. Cualquier pequeño acto que en el exterior no tendría mayor trascendencia, ahí se puede convertir en un cataclismo, ¿no? Y hay algo terrible que nos sucedió a nosotros y que me fue como muy significativo de lo que significa estar en una cárcel, ¿no? En una de nuestras visitas, nosotros fuimos a visitar a un preso que era homicida, que tenía un historial delictivo muy parecido al de mala madre y tal. Y el mero hecho de nosotros visitarle, de que él nos recibiera y de que estuviéramos hablando durante unas horas con él, me enteré más tarde que generó para este preso un problema. Porque de pronto hubo una tensión entre otros presos que se enteraron que habían venido, que unos del cine habían venido a visitarle. Y esto generó tensión, pero también entre algunos carceleros, porque este hombre había sido una persona que había matado en años atrás a un funcionario. Sí. y les parecía espantoso que este tipo despertara el interés de unos peliculeros, por así decir, ¿no? Entonces, durante, menos mal que luego la cosa se calmó, pero hubo una tensión a cuenta de nuestra visita que yo luego me maldije a mí mismo por haberla hecho, pero claro, no te puedes imaginar que algo así, en principio tan nimio, pues pueda generar semejante reacción de dominó, ¿no?, dentro de una cárcel, ¿no? Y este propio preso y otros muchos nos contaban que claro, es una cosa tan cerrada que no sabes lo que te va a deparar el día, ¿no? Porque girar una esquina en lugar de otra, o cruzarte con uno, o mirar mal a uno o a otro, puede acabar con un navajazo, puede acabar con que tengas que enfrentarte en un enfrentamiento indeseado y tal. Entonces vives en una tensión constante. Y de hecho, una frase que se nos quedó mucho, ¿no? A Luis Tosar también le sirvió mucho para su papel, fue una que dijo este peso concreto, que decía, la psicosis es el estado normal de las cosas, ¿no? En su vida y en la cárcel, ¿no? O sea, vives en un estado de psicosis, ¿no? Por eso, ¿no? Porque cualquier pequeño acontecimiento puede generar un cataclismo, ¿no? Uh-huh. Bueno, Daniel, muchísimas gracias. Antes de despedir, no sé si nos puedes contar, ¿tienes algún proyecto pensado, nueva película, algo en vistas, en preproducción? Pues sí, bueno, de hecho no tengo uno, tengo dos. Tengo un guión ya terminado, un guión original que he escrito con Jorge Greca Echevarría de nuevo, que es una idea que se nos ocurrió cuando escribíamos Celda 211, que era casi una reacción frente a lo claustrofóbico, lo denso, lo trágico que era Celda. A Jorge se le ocurrió una idea divertidísima y a mí me encantó. Y entonces, mientras comíamos, cada día, para abandonar un rato Celda, nos divertíamos pensando en esta comedia. Es una comedia negra muy trepidante que sucede en Inglaterra, que tendrá actores fundamentalmente anglosajones. Uh-huh. y que ya hemos terminado. Estoy muy contento, creo que va a ser muy divertida. Ese tipo de comedia con una cierta vocación internacional y de estas que yo creo que te ponen la sonrisa, ¿no? O sea, que te pueden alegrar la tarde, que es, yo creo, lo más generoso que le puede dar un director al público, ¿no? Pues sí. Que es ofrecerles 2 horas de diversión, ¿no? De entretenimiento, de olvidarse del mundo de fuera y de salir con una sonrisa de oreja a oreja. Y paralelamente, mientras estoy localizando y haciendo el casting de esta comedia negra, estamos escribiendo también, Jorge y yo, otra idea original, que es una película, está en español, una película de acción así dura y bastante espectacular, en exteriores. Esta no es Celda 211, que es exteriores, claustrofóbica, esta es abierta, pero que también estamos muy contentos. Creo que es una va a también ser una película, espero y quiero, muy interesante. Bueno, Daniel, pues nos ha puesto los dientes largos, nos quedamos a la espera de esos dos proyectos, tardarán un poquito, pero bueno, ahí los tenemos, ya sabemos más o menos por dónde van a ir los tiros. Muchísimas gracias por estar esta noche con nosotros. Gracias a vosotros. Daniel Monzón, muchas gracias y esperamos hablar contigo pronto de nuevo. Muy bien, un beso.